Argentina es un escenario de desaciertos y de luchas en el que es indudable que la mayoría de la población está padeciendo en carne viva los efectos del engaño y la estafa embaucadora de Macri y sus falsas promesas de ofrecimiento de un paraíso de abundancia, de salarios elevados, muchas oportunidades de trabajo, con un costo de la vida asequible para el común y corriente de los argentinos. No obstante, lo que están viviendo con el neoliberalismo de Macri solo se asemeja al infierno. El espectro de la carestía y de la hambruna abre sus desmesuradas fauces sin fin, pero con el FMI, las violaciones policiales de los derechos ciudadanos y volviendo de hecho a padecer ese otro aspecto del terror que creían superado y que no volverían a ver más. El Congreso argentino aprobó la ley de emergencia alimentaria presentada por la oposición al macrismo neoliberal y privatizador. Con la aprobación de dicha ley, a la que en principio se opuso el presidente neoliberal Macri y su gobierno, se está impulsando a Macri y su gobierno, a disponer de mayores partidas de fondos para la ayuda en alimentos de primera necesidad para la población, una vez que la inflación, la devaluación del peso argentino, la carestía y alza de los precios de los artículos de masivo consumo, todo esto parte de la cruda recesión económica y el consiguiente déficit público que han creado las medidas neoliberales fondomonetaristas apadrinadas por Macri y su gobierno como la panacea a los problemas que a un nivel inferior enfrentaban los argentinos. Las sucesivas medidas impuestas por el FMI, acogidas y aplicadas por el ultraliberal Macri, han resultado algo así como a querer conjurar un fuego echándole gasolina del más alto octanaje. Los sectores más desprotegidos y de menos recursos de la sociedad han sido los más afectados. La caridad pública y la filantropía ni el espíritu de beneficencia de sectores de la sociedad argentina han resultado suficientes para paliar la tragedia alimentaria, la falta de hogares para pernoctar en las noches, los que deambulan con su miseria a cuesta en las calles argentinas. Y sobre todo esto, el recrudecimiento de los abusos y arbitrariedades policiales que apelan a los disparos por un quítame esta paja, asestándole un duro y contundente golpe a la utopía de la falacia de los derechos humanos, con que demagógicamente especulan los monopolios internacionales y el imperialismo internacional, sobre todo el norteamericano, secundado por los ancestrales esclavistas de los colonialistas imperialistas de la Unión Europea. Las masas populares argentinas están dando connotaciones de una sensibilización a favor de un cambio. De hecho, hoy día, la huelga decretada por un sector del magisterio en la memoria de 3 maestros fallecidos al regresar a sus hogares desde un acto de protesta contra las insoportables condiciones económico-sociales y políticas que Macri y su gestión neoliberal, con el amparo del FMI y del imperialismo yanqui, han impuesto. Dicho paro recibió un apoyo solidario de todas las comunidades de trabajadores que se sumaron al paro, adquiriendo un carácter prácticamente nacional. Argentina semeja a una inmensa pradera seca, donde un fósforo o cualquier chispa puede generar un enorme incendio como el que manos criminales y reaccionarios a lo Bolsonaro están llevando a cabo negativa y criminalmente en el Amazonas. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.